es producto de un muy juicioso análisis presupuestal dentro de las metas de nuestro plan de desarrollo, de un ejercicio que se construyó colectivamente con la comunidad y que hoy vengo mostrando los avances del mismo y ya diciendo con claridad, con absoluta conocimiento, cuántos recursos le vamos a asignar en cada uno de las, en cada una de las áreas, comuna por comuna. Terminamos satisfactoriamente con muy buena participación de las juntas. Ahorita en la comuna 3 estuvimos un fin de semana muy movido con cabildo abierto a bordo en la comuna 5 y ya hoy puedo dar la tranquilidad de que por lo menos las 5 comunas que hemos trabajado ya los líderes comunales tienen cómo transmitir a sus comunidades las obras que en saneamiento básico, en infraestructura vial, en escenarios de recreación y deporte, en todo el contenido social, educación, salud, todo lo que está este gobierno no prometiendo sino ejecutando, puesto que estamos en la labor previa de la contratación y en muy pocas semanas ya empezarán a ver el estado en cada uno de sus territorios. Digamos, alcalde, que en la comuna 3 hay una particularidad y es la amplia inversión en materia de saneamiento básico y mando vial. Sí, así es. Es un gran componente. Yo tengo que reconocer que para la Comuna 3 hay un gran esfuerzo que supera los 25 mil millones de pesos en esos dos sentidos, pavimento básico y malla vial, entre lo que resta de año y el próximo año, que es apenas una deuda que tiene la administración en un territorio que ha sido olvidado por muchos años y que producto de ese olvido hoy está en unas condiciones muy difíciles que contribuyen a la delincuencia, que contribuyen a la descomposición social, en fin. La inversión social, la inversión infraestructural le pega directamente al desarrollo humano, a la seguridad, en fin.